Giovanni me llamo yo, y soy chimbita gracias a Dios. No tengo mamá, no tengo papá, solo me queda mi tía Yolanda. Michael Giovanni me llamo yo, y soy chimbita gracias a Dios. No tengo mamá, no tengo papá, solo me queda mi tía Yolanda. Y tengo rosario y camándula, leo la Biblia y farándula. Sin el apoyo de mi manada, este milagro no sabía nada. Y por eso hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita. Quiero hacerle esta promesa a mi querido señor caído, que yo me trepo hasta Monserrate si le consigue una novia Prieto. Y a San Vito yo le suplico con oraciones y con cantares, que un desal no se casque tanto haciendo todos sus malabares. Y aunque Caliste es el macho beta, yo rezo y rezo por su escuela, pa' que progrese y se vaya lejos este bendito dolor de muela. Con novenario y con rogativa rezo a todo santo que exista, pa' que a ver macho me lo bendigan y le regresen a su chiquita. Y por eso hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita. Rezo y cocino con mucho aliño, dame un milagro, divino niño bendito. Hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita. Y a Santa Leo sigo implorando, pa' que le haga el milagrito a Fermacho.